De emergencia. Buenos días, me gustaría interponer una denuncia, por favor. ¿Necesita un móvil policial? No, no en este momento. Solamente quiere realizar una denuncia. Sí, por favor. Aguárdeme, lo transfiero, no me corte. Muchas gracias. ¿Y usted? Denuncia, buenos días. Buenos días, me gustaría Buenos días. interponer una denuncia, por favor. Sí, cómo no. Dígame, señor. Bien, el día de ayer, Sí. entre las 12:15 y las 12:30, más o Dígame menos, qué le ocurrió, sí. correcto, me apareció un objeto metálico en la comida. Le doy un poco de contexto Sí, cómo no. para explicar o para que esto tenga un poco de sentido. El tema es que en el mismo lugar también ya había enfrentado un par de episodios de violencia igual. Se me quemó mi ropa, se me puso monóxido de carbono mientras dormía y se me robó mi pasaporte. ¿Usted qué se Entonces, está hospedando en un hotel? no, esto era un parador. Era ¿Usted porque ya está? no estoy ahí. A ver si comprendí. ¿Hasta el día de ayer usted estuvo en ese parador que ya le habían ocurrido otros hechos? Todos denunciados, Ok, exactamente. bien, entiendo. Y en ese mismo lugar, ayer fue que le ocurrió esto. Exactamente. Y este es el único hecho que no está denunciado, por lo cual pues estoy llamando para reportarlo ahora que ya no estoy ya más ahí. Entiendo. Los otros fueron por, me Los dijo, otros fueron por sí. exposición a monóxido de carbono mientras ¿De cómo? dormía. Sí. Se quemó ropa, quemaron ropa dentro Entiendo. de la habitación Sí. y la habitación se llenó de humo mientras estaba durmiendo. Sí. Y el otro fue el robo o retención de mi pasaporte, porque Okay. pues realmente el pasaporte no le sirve a más nadie más que a mí, entonces fue realmente una Entiendo. retención. Entiendo, entiendo. Y ahora sería por este objeto. ¿La comida, señor, se la sirvieron en el lugar o usted la compró y la dejó en algún tipo de heladera o algo así? No, me la sirvieron en el lugar. Ok. Y ahí fue cuando usted estaba comiendo. Más específicamente, ¿qué es lo que encontró, señor? Era un tipo alambrito. Ok, entiendo, Y lo entiendo. detecté mientras estaba masticando. Yo sentí algo ya en la boca, ¿verdad? Y al detectarlo fue que ya lo extraje y eso fue lo que evitó que lo ingiriera. Ok, aguárdame que voy a hacer una consulta, ¿sí? Y ya vengo con usted. Igualmente quédese tranquilo que acá me figura su celular. Okay. 11 73 58 8649. Si se nos llega a cortar la comunicación, yo lo estaré llamando con número privado. Okay, yo aquí ¿Ok? aguardo, sí. Okay. Perfecto. Aguárdame, por favor, ¿eh? Muy bien, gracias. Acá estoy, señor. Gracias por haberme aguardado. Gracias a usted por regresar. De nada. Le voy a tomar la denuncia, ¿sí? Está bien. Sepa que en el momento de la declaración lo que le voy a tener que consultar es su domicilio, ¿sí? No sé si yo puedo dejar la dirección, o sea, me refiero a que como usted me dijo que no está más en ese lugar. Correcto. Para que el sistema me deje llegar a la declaración y redactarla, tengo que colocar un domicilio. ¿Sí? Perfecto. ¿También? Y para que la denuncia, hagamos esto, si le parece, sí, o si está bien. No, dígame. Pongamos el domicilio, porque sí. Esto sucedió ayer y el hecho fue okay. En ese lugar. Pongamos ese domicilio, aunque yo ya no esté más ahí, que la citación, sí, o sea, a ver, se le pide al llamante dos domicilios, en el que reside y el otro en el lugar del hecho. Ah, ¿sí? Okay. O sea, si usted seguiría ahí, yo puedo colocar sin ningún problema la dirección de ese parador, ¿bien? Porque le va a llegar una citación en algún momento. Okay, ¿bien? Okay. Ahora, si usted no está más ahí, ¿cuál sería? Yo se lo digo para que cuando lleguemos a ese instante ya sepa qué domicilio me va a brindar. Okay. En el del lugar del hecho colocamos este parador que usted me está compartiendo, ¿sí? Okay. Ahora, en el domicilio de lo que sería particular, si usted seguiría ahí, lo podemos poner, pero... No estoy más ahí. Yo tengo otro domicilio que darle. Ok, bárbaro, perfecto. Así que ahora cuando llegamos ahí, me dice ese, ¿sí? Está bien. Consulta que no le pregunté, pero por lo que me estuvo compartiendo, esto fue en Capital, ¿digo bien? Exactamente, en Cava. Bien, bien, sí. Perfecto. Dígame, por favor, su DNI. Sí, bueno, el pasaporte se me lo robaron. Vicente. Y ahora no sé qué documento darte. ¿Te doy el mismo número de pasaporte, sí, aunque claro, no lo tenga? Sí, dígamelo. Bueno, dame un segundo, pues, porque te voy a poner en... No me lo sé de memoria, pero lo tengo bueno, en mi teléfono. Una consulta. Sí. Lo de su pasaporte, que se lo robaron, ¿hace cuánto tiempo que realizó la denuncia? Eso fue el año pasado. ¿Y no pudo gestionarlo todavía? O sea, cuando usted se refiere al año pasado, ¿fue en diciembre o cuándo fue? Fue exactamente el 1 de diciembre. Okay, y todavía no lo pudo gestionar. Yo puse la denuncia, fui a retirar el certificado de denuncia. Bien, ¿tiene el certificado con usted? Exactamente. Perfecto, perfecto, perfecto, está bien. Te doy el número. Ajá. Cuando terminemos la denuncia, perdón que lo interrumpí, voy a otorgarle otro número de denuncia, ¿sí? Con la comisaría por la cual lo va a pasar a retirar. Entonces, cuando vaya, usted tendría que ir con su pasaporte, DNI, ¿sí? Okay. Como no lo tiene, vaya con esa denuncia. Bárbaro. Para que ellos puedan chequear y verificar que está en ese proceso, ya que hace poco tiempo fue que se lo sustrayeron. Claro, yo igual tengo precaria, tengo sí. Residencia temporal argentina y está vigente, sí. Así que la puedo llevar. Okay. Bueno. Te doy el dígame, número. Sí, cómo no. C de casa. Sí. 012 65 423. Aguárdeme, Sí. C de casa, 012. 65. Sí. 423. Ok. ¿De qué nacionalidad es? Nicaragüense. Ok. ¿Tiene algún impedimento para firmar? Bueno, este documento me acreditaba la identidad, pero realmente en este momento, legalmente, no poseo ninguna nacionalidad. Eso me gustaría dejarlo sentado en la denuncia porque es muy importante. Pero, ¿en qué país nació, señor? Nací en Nicaragua. Bueno, por eso. Su okay. Nacionalidad es nicaragüense. ¿Sí? Pero legalmente no la tengo. Ok, pero cuando presente lo que sería que le han robado su pasaporte, ¿qué es lo que figura ahí? Acredita mi identidad, pero no realmente okay. Mi nacionalidad. No importa. Okay. No pasa nada, okay. No se preocupe. Okay. Dígame, por favor, su nombre. Marco Antonio. Sí. Munguía, si querés te lo deletreo. Sí, cómo no, dígame. M-U-N-G de gato, U-I-A. Ok. Munguía. ¿Fecha de nacimiento? 24/12/1976. ¿Sabe leer y escribir? Sí. Bien, ¿profesión u ocupación? El licenciado en Comercio Internacional. Aguárdame, Ahora sí, dígame la dirección del domicilio particular que me iba a mencionar anteriormente. ¿Dónde ocurrió o dónde estoy? No, no, ¿dónde se encuentra usted? Lo que sería su domicilio particular. Guaraní. Sí. Dame un segundo que no me acuerdo, pero lo busco en el teléfono rapidito. Sí. Que te pongo en... Sí. Póngame un segundo en altavoz y después me regreso. Correcto. A la llamada normal, ¿sí? Correcto. Un segundo. Sí. Ok, Guaraní 272. Ok. Eso acá mismo en Cava también. ¿Es una casa? ¿Un hotel? Es un hogar. Ok. Sí. Aguárdame. Ahí está. ¿Puedo dejar asentado este número telefónico? Sí, por favor. Ok. ¿Tiene un correo electrónico? Sí, tengo. Sí, dígame. M. Sí. De Marco, y ahora el apellido completo, Munguía. Ok, ¿qué más? 202501. Sí. @gmail.com. O sea, sería WM, ¿verdad? M Munguía. Sí. Okay. Perfecto. ¿Esto fue ayer? Eso fue ayer, exactamente. 16. Sí. Aguárdeme, ¿eh? Si bien cuando comenzamos la conversación me dijo el horario, ¿me lo puedo repetir? Claro, entre las 12:15 y las 12:30 del mediodía. Ok. Y ahora sí, dígame la dirección del parador. Rivadavia, 3113. ¿3113? Sí. Aguárdeme. Bien, ahora sí. Marco Antonio, le voy a pedir que me aguarde un segundo en línea, que yo voy a comenzar a redactar la declaración. Ahora, cuando vuelvo con usted, ya sé que me ha compartido lo del suceso y todo, pero le voy a realizar unas preguntas, ¿bien? Está para bien. Para que la declaración quede bien completa, ¿sí? Perfecto. Ya regreso con usted. Está bien, gracias. Aguárdeme, de nada. Aguárdeme, Marco Antonio, que estoy está acá, bien, ¿eh? Está bien, bien, bien. Aguárdeme, que estoy redactando la declaración, por favor. Sí, aquí estoy. Marco, una consulta. ¿El parador tiene algún nombre en particular? Sí, punto de punto de encuentro, creo, o punto de partida. Deme un segundo que lo reviso. Sí, cómo no. Bueno. Okay, punto de partida se llama. Perfecto, perfecto. Aguárdame un segundo que yo estoy con usted nuevamente. Sí. Es administrado por la ONG Mujeres, Mujeres por la Nación. A ver, aguárdame. Me dijo administrado por, perdón. Por la ONG. Sí. Mujeres por la Nación. Okay. Aguárdame un instante. Sí. Bien, Marco, sí. Refiere entonces que cuando le usted cualquier cosa, corríjame, ¿ok? ¿Sí? Que cuando le sirvieron su almuerzo, al estar comiendo, ¿notó un objeto similar a un alambre? No sentí, de hecho, mientras estaba masticando, que había algo metálico en mi boca. Perfecto, perfecto. Cuando lo extraje, noté que era uno de estos alambritos medio flexible, pero metálico. Okay. Y me dijo que ya en este lugar le ocurrieron dos hechos. Aguárdeme. Tres hechos, de hecho, relevantes. ¿Tres hechos? Sí. Okay. Aguárdeme. Me dijo, aguárdeme. Sí. El hurto de su pasaporte. ¿Me había mencionado el otro? Exposición a monóxido de carbono mientras dormía. Aguárdeme. ¿Y el otro? La quema de mi ropa. Los tres hechos están denunciados, ¿digo bien? Sí, exactamente. Bien, aguárdeme. Hay una cosa importante, sí, que es necesaria mencionarla para darle también, sí, contexto a todo este tema, sí, y es que yo soy exiliado político. Entonces, estos son hechos que yo ya he vivido en otros lugares y es un, sí, patrón recurrente. Okay, me aguarda que tengo que hacer una consulta. Muy bien. Bien, gracias, gracias. Acá estoy, señor, con usted. Okay. Perfecto. Aguárdame, por favor, un instante. Bien. Busque mientras tanto, mientras me aguarda. Okay. Para tomar nota, por favor. Okay. Aguárdame en línea, ¿eh? Está bien. Acá estoy, Marco. Una consulta. ¿Me sabe decir de cámaras en el lugar, cámaras de seguridad dentro de lo que es el parador? Definitivamente hay en todos lados. Bien. Y de hecho en el momento Sí. donde yo estaba almorzando, justo estaba Sí. enfrente de una de ellas. Perfecto. Así que Aguárdeme, ¿eh? todo mi Muchas gracias. movimiento de sacarme el objeto de la boca, todo tuvo que haber quedado perfectamente registrado. Bien. Aguárdeme. Ah, y una cosa importante Sí. es que yo lo reporté también en el momento. Yo, uno, hice dos cosas cuando me lo saqué de la boca. Uno, le tomé fotos. Ah, perfecto, Y perfecto. dos, lo reporté a la operadora de turno en ese momento, que quien también le tomó fotos y supuestamente, digo supuestamente porque no me consta, Sí. lo reportó en el chat grupal del CIS. Ok. Perfecto. Aguárdeme entonces que voy a dejar asentado. Bien, porque una de las consultas era si pudo tomarle fotografías, que ya me la respondió. Eso es lo que estoy completando, ¿sí? Aguárdeme. Yo le voy compartiendo porque como no estamos presencial y no me ve, le Claro, voy claro. compartiendo mientras tanto todo lo que voy haciendo, ¿sí? Dígame, por favor, Marco Antonio, si tiene algún testigo del hecho y quiere que lo sume. Debería de ser la operadora, pero Sí, dígame usted. Como usted me diga. yo diría que sí, ella es testigo, pues, pero ella es testigo. Pero ¿qué es lo que sucede con el personal del parador? Sí. Todas estas denuncias, todo lo que yo denuncié formalmente con ustedes, también lo denuncié en el momento a la administración del parador. Y ellos simplemente no hicieron nada. Básicamente Sí. encubrieron todo lo sucedido. Bien, yo ahora Entonces, lo voy a dejar asentado yo también. exacto, entonces no sé hasta qué punto puede ser ella una testigo fiable. Entiendo. Aguárdeme. Aguárdeme, ¿eh? Me dijo que todos los hechos los denunció. ¿Cómo fue que me dijo? Lo denuncié a la administración Perfecto. y lo denuncié verbal y por correo electrónico. Aguárdeme, ¿eh? A la administración del parador. ¿Entiendo bien? Exactamente, Bien. exactamente. Junto también a la ONG. Ya de último también copiaba la ONG que Okay. administra el parador. Entonces, todos los hechos anteriores, todo fue denunciado y lo tengo documentado de forma trazable y verificable. Perfectamente. Perfecto. Lo único que no denuncié por correo Sí. electrónico ya fue lo de ayer, porque básicamente después que me saqué el objeto metálico de la boca, me retiré del lugar. Sí, entiendo. Sí. Comprendo perfectamente. Entiendo. Aguárdeme, ¿eh? Que estoy finalizando la denuncia, viendo que no me falte nada por consultarle. Aguárdame, por favor, un segundo, que ya estoy con usted y ya finalizamos, ¿sí? Está bien. Aguárdame, Marco, ¿eh? Acá estoy, Marco. Consulta, okay. ¿Tiene para tomar nota ya? La voy a poner un momento en altavoz para poderlo anotar en el teléfono. ¿Sí? Okay. Bueno, no hay problema. Gracias por avisarme. Ok, estoy listo. Bien, el número de la denuncia que realizó conmigo es 29. 29. 54. 54. 32. Se lo voy a repetir. Sí, cómo no. 29. Sí. 54. Sí. 32. Sí, perfecto. Bien. A partir de mañana, ¿sí?, va a poder retirar la denuncia. Ok. Por la comisaría vecinal. Ok. 3A. Está ubicada en la calle. Dígame si voy muy rápido. No, está bien. La Valle. Ok. 26. Sí. 25. ¿Está bien? Que es básicamente la que le corresponde, sí, a ese sector, claro, ¿verdad? Claro, exacto, exacto, exacto. Es la que le corresponde al lugar del hecho. Exacto. Perfecto, ¿sí? Perfecto. No sé si antes de que cortemos me quiere realizar alguna pregunta, alguna consulta. No, solamente agradecerle porque ha sido más que amable. Gracias, gracias, gracias, de verdad. Y yo ya más o menos sé lo que debo hacer, es presentarme, sí. Sí. Dar el número de denuncia y ellos me dan el, sí, el papel este, que es un comprobante, pero sí, tiene otro nombre. Okay. Sí. Okay. Claro, tiene que ir con el número de la denuncia que le otorgué. Sí. Decirles, bueno, que realizó una denuncia de forma telefónica, les otorga el numerito y ellos tienen que darle la denuncia impresa. Sí le recuerdo, Marco, porque por ahí con todo esto que ha vivido no lo recuerda, antes de que ellos se la impriman y se la den, recuerde mostrarle lo que son las fotografías, aportarlas, ¿sí? Perfecto. De hecho, bien, ya como los conozco, ya tengo un número de WhatsApp donde yo envío, perfecto, la evidencia, ah, en el momento. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por haberse comunicado y le deseo que se solucione todo y tenga un buen fin de semana, ¿sí? Gracias a usted, tenga buen día. Gracias, gracias, muy amable. Chao, chao. Gracias.